cansado de gritarte. Es que solo quiero despertar. Lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Escarbas a abrazarte y me saca las manos, pero qué libres vamos a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña. Leonardo Airaldi y Cuqui La Calle, la voz de la Ruta 40, se complacen en presentar Dos que van, la nueva forja, Ebuyen. Programa informativo político de actualidad. Por el sur argentino, de seguro les sobra razón para ser más de dos cuando hay tanto camino. Pero es tarde, la gente no está y son dos nada más los únicos que van, Ebuyen, los únicos que van, Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les... Hola, hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Eso. Sé abrirme camino para ir donde quiero. ¿Cómo anda, estimadísimo público? ¿Cómo anda, querido amigo? Muy bien, Cookie. ¿Vos cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, Ebuyen, la comarca. Y todos los que nos quieran escuchar. Y el universo a donde lleguemos. Exacto. Dice que una palabra viaja por el universo hasta el infinito. Por el éter. Por el éter. Que cantar verdades, las canto derecho. Acá estamos, como todas las semanas, con Leonardo Araldi, el puño de hierro de la información. Cuqui La Calle, la voz de la Ruta 40. Mira qué bonito, ¿eh? El copetudo de riñón cubierto. Por los pozos. A quien no usa leyes, ningún comisario. Lo trato lo mejor. Nuevamente, acá como clavo de besa, firme. Firme. Con este collage informativo. Y nunca como palo de gallinero. Mentira. Los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas. Y hacernos promesas que nunca... Dando verdades como lluvia de primavera. ¡Eso! Porque traje mi china para rancho. Me he olvidado que hay jueces para hacer casa. Mostrando la información como la taba. Siempre de culo. Si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso, que ensancha el su campo. cada vez canta mejor este muchacho, ¿eh? Qué grande, Eugenio. Que Cafrune es un... ¿Te conté la anécdota del Diego Cafrune? No. ¿Sabes que Cafrune era...? No me digas que vos usás la barba por Cafrune. No. Cafrune era muy amigo de mi papá. Ah, mira. Tenían un hobby. Cafrune, hombre de izquierda, cerrado. Sí, sí, sí. Y mi viejo peronista, cerrado. Entonces... Para conservar la amistad no hablaban de política, sino jugaban al ajedrez, así que jugaban al ajedrez. Así como veas, Cafrún era un excelente jugador de ajedrez. Mira, una persona inteligente, entonces, muy estratega. Muy estratega. Con mi hijo, yo me acuerdo que, no sé, las pocas veces que lo vi, no fueron muchas, estaba jugando al ajedrez, así que no te dan pelota. Claro, se acercaba. Y este. Y una, la última vez que tuve la oportunidad de verlo. Él estaba en el aeropuerto, mi viejo lo había ido a despedir, y mi hermana siempre me había pedido que le compre un disco. ¿Te acordás ese que decía Flaco no te vaya, Flaco vení? Ese era de quién era, de no me acuerdo, yo no soy tan viejo, Cookie. Sí, pero era de Lucha Avilé, me parece. ¿Lucha Avilé? No, Luis Aguilé. Luis Aguilé. Ah. Y, este, y era en los momentos cultural, diríamos, del territorio, era lo más contrapuesto a Larralde, porque eso era la música disco, la música... Sí, sí, sí. Tarambana, dirían para eso. Música de con poco contenido cultural. Claro, poca ideología. Sí, tenía su cultura, que era una cultura más bien tirada al fiestero, ¿no? Claro. Y bueno, yo le había comprado ese simple a mi hermana, y él se iba y mi viejo dice, pedile un autógrafo a Cafrune, vos que siempre querés hablar con él, pues a mí no me da pelota. Claro. Y salí corriendo y le llevé el disco así, ¿viste? Lo que tenía a mano era. Sí. Y Cafrune agarró el disco, me lo firmó, y cuando lo miró me... me entregó el disco y se fue mirándome como, claro, diciendo, como diciendo, mirá, justo esto me trae. Este tarado, mirá lo que me vino a... Fue la última vez que lo vi a Cafrune. Este, creo que lo he visto 3 veces en la casa. En realidad no era la casa de mi papá. En Cañuela había un campamento, porque mi viejo era trabajaba en una cooperativa de trabajadores, y había una casa que funcionaba de campamento, y ahí nos quedábamos a dormir, a comer, se hacían las juntadas, los asados, las reuniones de la cooperativa. Y este, y el turco a veces... andaba por la zona y pasaba ahí a tomar unos mates con mi viejo y a jugar a eso iba. Y mi viejo tenía un ajedrez que todas las piezas, las blancas estaban hechas de jabón blanco y las negras estaban hechas de jabón marrón. Ah, mira. Talladas a mano. Jabón federal. Claro. Que él había aprendido a hacer tallar el jabón cuando estuvo preso, me dijo que eso un día te voy a contar la historia. Ah, mira. Fue preso por peronista. ¿Sabés que yo utilicé el jabón pero en la secundaria? Ajá. El... Y ahora no, ahora anda cuerito seco, ¿no? No, sí. Este... Ahora se come el gato, se revenga la tierra un rato. ¿Sabés que no comprábamos el jabón y teníamos que hacerle diferentes tallados, vendría a ser? Claro. Y era para dibujo técnico. Y se utilizaba el jabón blanco ese para hacer el tallado y después tenías que... De la pieza. Claro, exacto, era como si fuese una pieza... Y bueno, se hacía el croquis y todo eso, pero se utilizaba jabón, aunque parezca mentira. O sea, se utilizaba como si fuese una maqueta. Claro. Eso le voy a dar a los muchachos ahora que en el curso. Estaría bueno. Cada uno que se traiga unos 6, 7 jabones. Claro, sí, no, y aparte pues se le pueden usar lo que sobra, sí, se usa para lavar ropa. Sí, sí. No, está buena la idea, ¿viste? Mi viejo tallaba todas las piezas una por una. Mira. Teníamos una banqueta como la que está sentada usted. Sí. Que ahí arriba le había hecho un birome, había dibujado todo el tablero de ajedrez. Claro. Mirá. Y después lo había pintado, y ese era, con eso se juntaba con el turco. Después, cuando murió el turco, mi viejo nunca más jugó. ¿Al ajedrez? Sí, conmigo jugó un par de veces, pero no, es como que era su... Sí, perdió su... Claro, era su compañero de jugada, ¿no? Sí, sí, sí, cada uno tiene su... Ese punto, esa... Quizás esa semilla de amistad que tenían, ¿no es cierto? Ese principio de amistad, y debe haber sido muy chocante por ahí perder esa persona, que sea como sea, por ahí con otro pensamiento político, pero era su amigo. Claro. ¿No? Sí. La amistad no conoce barreras. Sí, el ajedrez era su comunicación. Exacto. Sí, nuevamente. Yo me acuerdo que eran tardes enteras, capaz que venía, estaba de una tarde, después se iba, porque después andaba en su... músico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siempre que andaba por esa zona, por Cañuela, sí, por Provincia de Buenos Aires, por Lobo, por ahí se pegaba un pique a, claro, a la partida pendiente con mi viejo. Mira. Siempre quedaba una partida pendiente. Che, Cookie, para no irnos del tema y que no se haga, viste, esto muy atrás, tendríamos que decir que este es el programa número 21, o sea, el 21. La mujer. La mujer, muy la bien. Así que bueno. Vamos a dedicar a las mujeres, a las sí, chicas. Sí, mujeres, hombres, este, no, hay que dedicárselo a todos, no, a todos los oídos que nos quieran chica, escuchar. A las chicas, tengo que nos escuchen, pero todos los que nos escuchan que le dediquen. Está medio pollerudo, a la mujer que tenga al lado, le regale, ya, te regala el programa, vamos a escuchar la nueva. La nueva forja junto, la nueva amor, forja. Ah, mira qué lindo. Mates, ¿y ella con qué te va a sacudir después? Una torta frita. Capaz. Bueno. Y empezamos el programa con una fecha muy, muy fuerte, 16 sí, de muy septiembre. Penosa, una fecha sí, muy penosa. Una de las tantas fechas penosas que tenemos. El comienzo de una cruenta dictadura, donde ni los niños, bueno... Y era pues chico, yo, era todo menor. Cuando le echaron a una piba de 10 años, pimienta a los milicos, te imaginas lo que hacían antes, ¿no? No, me imagino. Así que bueno, es muy bueno recordar esta fecha porque es la memoria colectiva, porque hoy estamos en una época donde aparentemente todo es tan, tan fugaz, tan efímero. Sí. Que, bueno, ¿quién fue Astiza? Ay, bueno, la dictadura, la teoría de los demonios, bueno, esto fue avanzar sobre eso, jóvenes. Eso fue de el comienzo, sí, sí, sí. Y 16 años, terrible, destruir vida de niños que todavía no tenían ni idea cómo comenzaba el mundo y terminaron en una cárcel simplemente por defender el voto el boleto estudiantil, ¿no? Que es sí, la causa sí, que para colmo, madre de todo estudiante, ¿no? Sí, para colmo de males, más allá de que en ese momento se peleaba por el boleto. Por el boleto estudiantil, que hoy por hoy en muchos lugares está. Si vamos al caso, el peso del boleto estudiantil, me parece que no era para nada, el comienzo de semejante aberración que habían hecho y que produjeron los militares. No, se atacó la organización, no se atacó el motivo. ¿Vos decís que fue por eso? Sí, se atacaba a cualquier grupo organizado, se lo atacaba. Yo la verdad que no sabría... El motivo no fue el boleto estudiantil por la cual se los llevaron. Se llevaron a todo grupo organizado. En esa época ser joven y estar organizado ya era un delincuente. ¿Vos decís que era eso, claro, che? Ser joven y estar organizado en la época del plomo es sí, delincuente. Yo viví toda esa época, para mí fue una época más dura. La única forma en Patagonia de estar organizado era estar metido en la Acción Católica. Claro. Yo, no, los curas no son de mi agrado, pero yo les debo a ellos la posibilidad de estar vivo en una época donde juntarte contra pibes era directamente, prácticamente, sí, era firmar una... Mira, yo la verdad, en cierta manera no estoy de acuerdo. Yo lo que sí creo que, la debilidad mental que tenían los militares en ese momento, me parece, lo único que necesitaban era una excusa como para decir reprimir y empezar a reprimir, porque en realidad todo este acontecimiento fue el comienzo de muchos acontecimientos después. Claro. Pero el ataque, me parece, a los estudiantes, me parece que no sé si fue por su organización o por lo que podía llegar, porque me parece que el peso político era minoritario lo que podía representar, pero sí la idea de decir, estos se organizan para pedir algo. Y eso no entraba en su pequeño cerebro, me parece. Era suficiente, sí, porque fue suficiente para matar chico. Sí, pero lo que pasa es que el análisis es más profundo. Esto no es que un grupo de militares con algún cromosoma menos y en el gobierno... ¿Unos cuantos? Dedicaron a matar gente. Ellos fueron el brazo armado, sí, de un plan sistemático que se desarrolló en toda Latinoamérica. Acordate que hablamos de lo que pasó en Chile. Sí, sí. Y que para que esto se ejecute necesariamente no solo necesitó a los militares, sino también necesitó civiles. Muchísimos civiles. Porque civiles y parte de la iglesia. Claro, también, Bueno, por eso digo, pero la civilidad no está exenta de este tipo de... Sí. Con su acción o su omisión. Pero esto fue un plan sistemático que viene manejado desde muy, muy, muy, muy lejos del brazo ejecutor que es la Fuerza Armada. Sí. Fíjate vos, en Milico le dieron una porquería de gas que ni siquiera saben qué mierda están tirando, y sale caminando y va tirando como si fuera cazando mosquitos, le pega, sí, como si estuviera fumigando. De 10 años le da lo mismo, una vieja, le va con un palo y le pega a un viejo y le da lo mismo, no importa si es el padre, si es la madre, no importa nada. No. Porque bueno, porque a las bestias vos las soltás y hacen cosas de bestias. Y sí. Pero hay alguien que abre la jaula, hay alguien que le dice andá y pegá. Que no pasa nada. Vos, Patricia Burri sale a defenderlo, vamos a ver a lo largo del programa, defender mentiras. Exacto. Porque es su tarea defenderlo, porque a eso, a este tipo puede hacer eso, porque le dieron la libertad para hacerlo. No es que el milico se sentó en la mañana y dijo, bueno, hoy voy a ver a quién carroteo. Claro. Por eso digo, había un plan sistemático que estaba pensado y era destruir todo tipo de organización incipiente o en funcionamiento que se oponga de una u otra manera al objetivo que tenían. Y a veces, si bien el voto estudiantil es una bandera histórica de los estudiantes, siempre fue una bandera histórica, no es... el motivo para matar ni reprimir ni hacer desaparecer gente. Ahí hablaban, dice, no, yo protejo a mis hijos, jamás les llevaré una marcha. Mi hijo, que hoy tiene 35, 36 años, va a cumplir ahora, cuando estaban las marchas al boleto, que estábamos en la universidad con mi mujer, ella era maestra, yo estudiaba en la universidad, y nosotros íbamos a la marcha con el bebé. Claro. Porque éramos conscientes que íbamos a hacer un reclamo de algo que no tenía motivo para... Porque vivíamos en una sociedad, estamos hablando en la época de Alfonsín, sí. Vivíamos en una sociedad donde había un pacto social donde la Constitución te amparaba a reclamar. Exacto. Ahora estamos en una ciudad anárquica donde los derechos del ciudadano se han perdido, pero lo peor de todo, se han perdido porque el ciudadano no los está haciendo ejercer. El problema es que cuando el ciudadano ejerce a la voz de tal manera... que van a pagar justo por pecadores. Ah, no, no, no, más vale. Vos fíjate que hoy por hoy se pone en el tapete el protocolo, el famoso protocolo, que ni siquiera es una ley, es un protocolo que idearon ellos como diciendo, sí. Y que es anticonstitucional. Totalmente. Pero vos fíjate que dijeron, bueno, se tiene que ajustar el protocolo. Vos te podés manifestar en la vereda. Ahora estás en la vereda, igual te sacuden. O sea, en realidad el protocolo lo que significa... o lo que dice, o no lo dice, que es peor, no lo dice, pero sí lo ejecuta, que si, por más que te manifieste adentro de sus reglas, estás igual faltando o no te manifieste, a sus ideas. Capaz que vas pasando por la calle, igual te va a estar porque... Bueno, dicen que esta mujer que llevaba a la nena, en realidad no estaba dentro de la manifestación. Fue auxiliar a un caído. Exacto, como hay otro caso de una señora también que llevaba un nene... que no era ni siquiera de Buenos Aires, iba al hotel, o creo que iba del médico al hotel, y bueno, y se tuvo que comer la gaseada. Que pensaban, como dijo la chica, la nena esta de 10 años, que dice, no, yo pensé que la tiraban al aire, y no que te lo tiraban en la cara. Y se lo tiraron en la cara, y la Burri todavía negando, pese a las filmaciones que descubrieron, y que ya saben hasta el nombre de la persona que los tiró, sí, del policía. Y ella negando, no, no, lo que pasa que no quiso tirar y quiso tirar para arriba y se ve clarito, no, que el tipo apunta para abajo. Que va corriendo gente, que hace la madre con el chico. Pero vos fíjate... Esto es lo que vamos, ¿qué sí. hace la madre con el chico? Ejerce un derecho constitucional. Seguro, vos hacer una no protesta, está tenés derecho a protestar y lo podés hacer tu derecho. Sí, sí. Vos no tenés derecho a castigarlo y lo que quieren implementar es el terror, esto es terrorismo. Claro. Señoras y señores, si ustedes tienen un minuto este 16 de septiembre... y se agarran y se sientan a tener una computadora y ven lo que pasó con los estudiantes y por qué los trataron de manera total. Si usted ve cómo, qué es lo que pasó, se da cuenta que está pasando lo mismo, con la diferencia que todavía no caen a la noche a tu casa a buscarte. Todavía. Sí, no sé si estamos muy lejos de eso. No sé si estamos muy lejos de eso, porque ya ha habido algunos casos que han entrado a casa de algunos militantes y se los han llevado. Sí. Pero todavía. Entonces, yo pregunto a usted que está escuchando si está bien que en las fuerzas se ejerce de esa manera. ¿Usted le parece que está bien que usted se va a quejar porque por algo, pongámosle, hagamos de cuenta acá, te vas a quejar municipalidad porque tenés la calle rota, claro, y la respuesta de la municipalidad sea que venga un botón y te rompa la cabeza a palazo? Un garrote. Entonces, ¿no podés protestar? No. ¿Eh? Entonces, lo que está haciendo Burri, está instalando no el miedo. Ejercer el derecho. ¿Y quién está instalando el miedo? Una terrorista. Sí. Porque Burri, no olvidemos que era un amontonero terrorista, pone bomba, que es responsable de la muerte de su propio tío, que lo iba a raptar y lo terminaron matando. Claro. O sea, ¿qué pasa, señores? ¿No estamos todos durmiendo la siesta? Y vamos a, justamente esto nos da pie para que escuchemos en Resumen Imposible, hace un recóndito de lo que pasó ese día en la marcha. Vamos a escucharlo. Listo, escuchemos. Bullrich. Bullrich montó una operación para encubrir al policía que gaseó a una nena de 10 años. La descubrieron y el escándalo avanzó hasta el papelón. La secuencia fue así. Show represivo para dispersar la manifestación en el Congreso, mientras Milei conseguía blindar el ajuste a los jubilados. En el avance policial gasean a una nena que estaba arrodillada en el piso con su mamá. La imagen se viraliza y Bullrich culpa a la madre por irresponsable. Al rato, Feynman en La Nación Más, Johnny Vial en TN difunden un video en el que supuestamente la nena era en realidad afectada por una manifestante que tiraba una especie de polvo naranja. Sí. En ese video ya se veía la mano de una fuente operadora y encima ni siquiera se veía a la nena ni a su madre. Sin embargo, lo difundieron y también replicaron fuertemente las tropas digitales de Milei. Luego se conoce el video en el que no quedaba ninguna duda de que la policía gaseó y directamente a la nena arrodillada en el piso junto a su madre. Ante la evidencia de la fake news, Feynman se indigna, dice que el video lo mandó el jefe de la policía y gente de Bullrich, es decir, denuncia una operación del gobierno, pide la renuncia de la ministra, que sale al aire a defenderse y que, pese a las imágenes, insiste en defender a la policía y en negar que su propio ministerio haya difundido el video fake. Podés estar más o menos de acuerdo con que una nena participe de una movilización. Hay debate al respecto, cuestiones morales, no sería la última ni la primera vez. Pero este caso es un ejemplo muy concreto de cómo opera el gobierno y Bullrich en particular. No solo represión brutal contra quien sea, pueden ser jubilados, pueden ser niños, sino también operaciones vieja escuela, old school Patricia Bullrich, y mentiras para encubrir el accionar policial. Es doble y hasta triplemente grave el hecho. Pero ahora repasemos la cronología del escándalo, por si se la perdieron, porque todo lo que pasó en el último día fue verdaderamente impresionante. Vamos a ir paso a paso. Luego de la represión a la nena, que ya vimos todos y demás, Viale, en TN, en la noche del miércoles, muestra la fake news y acusan incluso a las organizaciones que participaban. A ver. Resulta, ¿sabes cuál es la verdad de la historia? No había sido la policía. Le tiraron una mujer, una civil, vestida de naranja, y nosotros tenemos el video para mostrar. Vestida de naranja, le tiró gas pimienta a esta nenita. ¿Querés ver el video? Sí, claro. Mirá. Ahí está. Mirá, se acerca. Muestran el famoso video. Sí, sí, sí. ¿Viste la y pimienta? Sobre eso especulan. Tremendo. Ya en ese video, de todas formas, vos ves ese video y decís, che, ¿no? Acá hay algo raro. Muy borroso, nada claro, no se ve nada parecido a la madre y a la nena. Sin embargo, lo difunden. Lo difunden y ya sacan rápidamente conclusiones. Escuchá, Uñaki. Sí, se escucha perfecto. Que obviamente que se movilizaron y también infiltrados al revés. Acá, sí. Ya rápidamente. Hay un organismo de derechos humanos que está detectado que se vistieron de naranja como si fueran operarios o médicos del SAME, no sé cómo decirlo, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. O sea, ya sí, no solo es la difusión de un fake, que era evidentemente fake. Les llega de seguridad y dicen, bueno, información oficial, la difundimos. Sí. Ya después lo de la Comisión Provincial por la Memoria, ya todo un agregado. Uno empieza a suponer, yo no sé si le mandaron tanto o le piden tanto. A mí me parece que ya se sobregiran, ¿no? Sí, igual también, ¿cómo presenta ya desde el principio Johnny Vial las cosas diciendo, esta es la verdad? No, hay una versión que indica esto. No, esta es la verdad. No, y además, la verdad para decir, por ejemplo, después dicen que, sí, etcétera, claro, etcétera. Claro. Bueno, oficialmente también, quien había confirmado la versión fake del video, en ese mismo programa, y acá es donde empieza a tener ya problemas serios el Ministerio de Seguridad, fue la Secretaria de Seguridad de la Nación, la segunda de Bullrich, Alejandra Monteoliva. Escucha. Yo le pregunto concretamente, ¿no fue la policía la que le tiró el gas pimienta a la nena de 10 años que está recontra viralizada? No. ¿Qué confirma esto? Exactamente. Digo, secretaria, ¿pero cómo se puede confirmar eso? Porque nosotros en el momento también estuvimos afectados por los gases lacrimógenos. Digo, ¿es solamente a través de esta imagen que lo confirman o cómo es que se confirma exactamente con esa precisión? Digo. En el caso de la nena, las imágenes se analizaron, no estaba la presencia de policía en ese momento. Evidentemente fue un gas que arrojaron a estas personas que estaban en proximidad a ella, específicamente tremendo, ¿eh? Vestidos de naranja en la parte de arriba. No se alcanza ahí a identificar, es una mujer. ¿No la tienen identificada? Todavía no está identificada. Ahí entonces ya es versión oficial del Ministerio de Seguridad, ¿no? Es la Secretaría de Seguridad de la Nación diciendo lo que ustedes acaban de escuchar. Está más o menos de acuerdo con Johnny Viale, te puede gustar más o menos. Para acá es el gobierno diciendo lo que dice sobre ese video. El video que desmiente la versión oficial sale al día siguiente. El video es de ACVI, la Asociación contra la Violencia Institucional, que como suele suceder están ahí con chalecos blancos registrando el operativo represivo. ¿Para qué? Para tener este tipo de evidencias y pruebas luego, que desmontan no solo las operaciones del gobierno, sino que además, por ejemplo, tanto ACVI como otras organizaciones que filmaron mucho y registran mucho, por ejemplo, en aquel momento en la represión de la ley Bases, luego ese material es insumo para la defensa de los que son detenidos al voleo y los acusan de cosas que no han cometido, ¿no? En ese video que se difunde, que difunde ACVI, se ve claramente, sin ningún lugar a dudas, que la policía no solo está gaseando, sino que en el caso particular de la mamá y la nena, le tiran. Sí. Las ven en el piso y le tiran. Todos lo vemos. A la tarde, Feynman, enojadísimo, porque además de comerse una operación que no lo dejaba bien parado, una operación que en este caso, esta particular, se ve que no lo dejaba bien parado, no le gustó, desde el ministerio encima lo acusaban a él de ser el que, el que difundió el fake para afectar al gobierno en la versión de los hechos. Entonces dijo, no, pará, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Iban a decir, Feynman y Jesse fueron los que desparramaron. Bueno, además de ser sensible a los intereses del señor Macri, que no está bien con Patricia Bullrich. Sí, ¿no? Eso sin lugar a dudas, están los hilos, las internas, todo lo que quiera. Pero acá había algo de, che, pará, una cosa es que, hey, no, tanto no. Entonces, estallado, pide la renuncia de Bullrich en vivo en La Nación Más. Si te lo manda el jefe de la Policía Federal, que estaba a cargo del operativo, junto con la ministra. Y la ¿Vos te crees que el jefe de la policía se va a mandar solo? Igualmente lo quiero afuera, al jefe de la Policía Federal, y espero que el presidente de la República también eche a la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra, y también que vuele por los aires el señor vocero del ministerio. A mí no me van a enchastrar, no van a enchastrar ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal. No nos van a enchastrar, no nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa, de fake news. La ministra quiere salir al aire, que salga la ministra. Que salga al aire y le pega a la mesa. Y yo tengo que putearla a la ministra. Tengo que putearla, Y a la vice también. Y al vocero también. Edu. Y el pelado no sabía qué hacer. Sí. Unos mentirosos. Pelado Trebuc no sabía qué hacer. No se juega. Está como diciendo, ni con nosotros ni tampoco con la niña. No es mía. Está la niña terminó siendo atacada por la propia policía. Bueno, todo esto. Todos se tienen que ir. Tienen que renunciar ahora, ya. Pará, el presidente de la República tienen que hacerlo renunciar ya. Por mentirosos. No, es un montón. Bueno, lo que muy probablemente suceda es que en realidad el que se termine yendo es el jefe de la Policía Federal. Ella tiene hoy una reunión con Bullrich y una cabeza va a volar. Va a ser el jefe de la Federal y chao. Hay que calmarlo, Feynman, chicos. Y alguien tiene que pagar, porque por es muy, muy bochornoso. Pero muy bochornoso. Por la difusión del video, no por tirarle gas en la cara a una nena. Exactamente, no. Exactamente. Bueno, al rato de esa bronca del Edu, Bullrich llama directamente al celular de Feynman. Y Feynman la pone al aire directamente desde su teléfono. Escucha. Bueno, sí, cuando quiera. Estamos al aire, le escucho. Bueno, en primer lugar, el Ministerio de Seguridad de la Nación no envió ningún video a nadie. El tuit que yo mandé lo que hace es describir una situación respecto a la irresponsabilidad de la madre. Y de ninguna manera nosotros hicimos ningún tipo de operación. Yo me enteré del video por... por La Nación Más. Lo vi en su programa. ¿Sabe quién mandó el video? Uy, ahora, Alejandro Roger, su jefe de policía. Ay. Sí, ok. Eso me lo acabo de enterar en este momento. Nos lo mandó a las 18:15. ¿Y sabe lo que dijo su vocero? ¿Sabe lo que dijo su vocero? Uy, qué bronca. Que Jesse y yo hicimos correr el video. Le puedo mostrar. Es recaliente, le digo. Le puedo mostrar el celular de Carlos Cortés. Ese es su vocero. Y la pantalla de Carlos Cortés, donde lo único que dice es que nosotros nunca mandamos ese video. Entonces, no voy a aceptar de ninguna manera que digan que somos mentirosos. No somos mentirosos. Por favor. Nosotros ayer estuvimos frente a una situación que sabíamos que iba a explotar la violencia en el momento en que explotó. Ok, gasearon a una nena. Nadie gaseó a una nena. Sí. ¿Quiere que le mande la imagen? La acabo de poner la imagen. Ya la vi. Entonces gasearon a la nena. No es gasear a una nena. La policía está avanzando. ¿Cómo dicen? La señora está en el piso. La policía está avanzando. Avanzando. Sí. Y avanzando. Lo que hace es poner atrás a la nena. Y está tirando gases contra aquellos que habían tirado. Hay un oficial que le apunta a la nena y a la mamá. Señor, es verdad. No, nadie le apunta a una nena ni a la mamá. Eso es querer poner a la policía en un lugar en el que no está. Pero lo estamos viendo. La policía está todo el día en tensión frente a los intentos permanentes de violencia que sufre. Momento de tensión, tensión fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque además Feynman le dice lo que todos ven. Che, pero está el video. O sea, todo bien. Llega un punto en que es tu relato contra tu relato. Pero cuando hay evidencia, la evidencia de los videos, ya se desmorona la mentira. Sí, sí. ¿No? De todas formas, quiero decir que yo lo vi todo. Sí. En algún momento Feynman saca el pie del acelerador. Porque ya era demasiado. Sí. Nosotros la realidad. Ah, no, este sigue no cruce. Es un déjalo. Policía tirándole a una nena. Es un momento de tensión que en el medio había una mamá y una nena que los policías seguramente ni lo vieron. Entonces, nosotros no vamos a ir contra la policía. Aunque usted diga, le pida la renuncia a Milei, le pida la renuncia a quien sea, yo no tengo ningún problema de quedarme o no quedarme, se imagina que a esta altura de mi vida me importa poco, pero lo que sí me importa es defender que nosotros estamos bajo fuego en cada una de las manifestaciones. Bajo fuego, bueno, ahí insiste en esta idea, ¿no? Patricia Bullrich, pero era interesante el momento en el que le dice... Sobre alguien, una funcionaria de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad dijo que esa mujer le estaba arrojando esa pimienta a la nena de 10 años, ese gas pimienta a la nena de 10 años, y que la estaban tratando de identificar, está grabada. Se lo dijo ayer acá Eduardo Feynman, Monteolivo se llama la mujer. Bueno, esta mujer, Monteolivo, a quien no conozco, mintió. Mintió, porque la nena no fue agredida por esta mujer, porque hoy a la mañana trascendió otro video, que es el que estamos viendo a la izquierda, donde se ve que un efectivo de la Policía Federal Argentina le tira un gas a la niña de 10 años. Yo sé que la nena no tenía que estar ahí, lo tengo en claro. A mí lo que me molesta es la mentira. Bueno, ya. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto. Bueno. Realmente la Bullrich o vive en otra realidad, no sé, increíble, porque o sea, su segunda miente, segunda miente, el policía miente, todos mienten y la cámara le da la cana a todo y ella sigue empecinada en la mentira. Sí, absolutamente. Ahora, ¿qué pasará? Bueno, Feynman enojado, fíjate cómo se empiezan a dar vuelta a sus aliados, ¿no? Porque Feynman era aliado de ellos. ¿Viste? Bueno, pide la renuncia de él, ya automáticamente. Ahora con Macri están cerrando, bueno, están una etapa feroz. Pero más allá de todo esto, ya pasaron varios días, no hubo ninguna renuncia. Viste, como que salió del tapete, ya está, ya pasó, claro, listo. Y bueno, pasa sigamos que eso con va otra a depender cosa. De la presión social, si la gente presiona, que debería hacerlo, se tiene que ir, por lo menos una cabeza tiene que rodar. Bueno, pero en otra época convengamos de que si hubiese pasado una cosa así en un gobierno peronista, le hubieran pedido la cabeza seguramente hasta del presidente o presidenta. No, sí, vamos, ¿viste? Tancana, hasta los militares. Ahora, pensá en esto. Pasó esto. Se vio por las cámaras de televisión. Gracias a Dios, está filmado. Y lo levantó al final un programa, o sea, lo levantó el canal C5N, todos los demás no levantaron eso. No, levantó eso, pero hay una organización que se encarga de filmar todas las movidas de la policía para ir viendo qué es lo que está pasando. Exacto. Esa fue la que levantó la imagen en realidad. Y, bueno, ¿escuchaste algún fiscal, algún juez, alguien que haya dicho algo? ¿Viste que están estos famosos como, yo qué sé, el fiscal Estorcionelli, el otro Marijuana, hay varios payasos ahí siempre dando vuelta, pero parece que justamente Soretti. No vieron Soretti, eso. Soretti, el otro, ¿no? ¿Quién? Don Soretti. Ah, no, Lorenzetti. Lorenzetti. No, pero no sé, se me mezcló Lorenzetti. Lorenzetti fue juez. Ese nada que ver. No. No hablemos de la justicia, por favor. No. Vos decís, pero esto no es justicia, eso es injusticia. No, exactamente. O sea, a mí, ¿sabe la bronca que me da? Que más allá de que uno dice, bueno, son fiscales quizás afines a ciertos gobiernos. Siempre. ¿No es cierto? Bueno, pero más allá de eso, vos fíjate, el jefe de los fiscales, que es el interino este que está ahí, el viejo payaso este. ¿Por qué te la agarrás con los payasos? Le tengo bronca. Bueno, los payasos no tienen nada que ver, porque los payasos es una profesión noble, esforzada, hace reír a los niños. Pero esto no te hace reír. No, esto te hace llorar. Sí, te hacen llorar. Bueno, ninguno hace nada, está todo bárbaro, pero vos le estás pagando... Porque están viviendo con la nuestra. Claro. Y cobran bien. Y no le hacen ningún descuento. No pagan nada. No pagan ni un impuesto, no pagan nada. Y todavía los tipos no hacen nada. Por toda su vida. Por toda su vida. Y vos fíjate que el fiscal Estornelli está llamado por la justicia y ni siquiera se presenta. Porque se ampara en su fuero, en que es parte de la justicia, entonces el tipo no da nunca el brazo a torcer y sigue como si nada. Entonces, no solamente no hacen bien su función, sino que hacen la función cuando a ellos se les canta realmente. Y es algo que uno sigue viviendo con todo esto. O sea, la situación política más la situación judicial... Mala situación económica. Y el pueblo pobrecito sufriendo. Y todo sigue igual. Como la canción. Claro. Yo lo único que digo es que eso es un cóctel muy peligroso. Porque sí. ¿Quién resistirá cuando el pueblo haga... cuando se levante algo. El escarmiento. Yo creo que ya hay algunas medidas. Lo que pasó este domingo, realmente no... Creo que es algo para tener en cuenta. Hay ¿qué es lo que pasó? Señal. Y este domingo, a ver, comentame. Milei organizó una fiesta, un cumpleañito, con sus amigos para presentar a su novia en la Cámara de Diputados. Fue a hacer algo que no corresponde, hablar sobre... Presentar el presupuesto. El presupuesto, que tampoco lo presentó. No, sí, se llevó una carpeta que nadie sabía qué es lo que llevaba ahí. Anda con una carpeta bajo el brazo que no sabe para qué la tiene. Se hace el instruido. Claro, no sabe qué lleva la carpeta. Pero algunos dicen que llevan 10 de mortadela y 4 de salamín. Pero bueno, pero... La cosa que él fue. Él fue, pero en realidad se hacía el domingo. No sé, es que hay muchos rumores. ¿Quiere que le cuente algo? Tendríamos que tener un... Bueno, en realidad se hacía el domingo para... El domingo a la noche. Sí. Fíjese el horario que agarra, que sí. Es un horario... Prime time, como le dicen ellos, ¿viste? ¿Cómo le dicen? Prime time, o sea, el primer tiempo, el mejor. El ¿viste? Mejor tiempo. Sí, el mejor de lo mejor, que se supone que la gente está, ¿viste? Preparado el domingo. Preparado, para sentado ahí con el vermucito, la picadita, listo para mirar televisión y justo sale este muchacho. Le iba a decir el payaso, pero bueno... El impresentable. Exacto. Hablemos con propiedad. Pero aparte, él lo anuncia. Fíjate que iba a estar Susana. Susana. Ah, Susana Jiménez. Susana, iba a volver a la que, la que al anda buscando dinosaurios vivos. Exacto. Preguntando si estaba vivo. Pero entonces le avisan a Susana que iba a estar. Y incluso algunos decían, le vamos a dejar con 40 rating, ¿viste? Claro, un rating, pero terrible. ¿Y por qué le decidió el domingo? Justamente esto es lo que le quería comentar. Algunos de los rumores que se dicen, ¿no? Sí, sí. Que podemos empezar así. Porque... Sí, con una... Los rumores que se cuentan de esta historia, diríamos. Sí. Estaba buscando la cortina, no la encontraba la cortina. No. No. Peor todavía. Bueno, los rumores que se cuentan, ¿por qué lo hizo? Porque se le cantó. Lo que le voy a decir, yo también cuando me lo dijeron es una tristeza, pero bueno, hay que decirlo. Dice que ellos consultaron a una vidente, a un vidente, que según el nacimiento... ¡A una bruja! Claro, según la fecha de nacimiento de Milei, más... De Javito y... De Javito, más otros elementos, le decían que ese día era el día crucial para que él presente su novia en público. ¡Ah, mira qué linda! Y la respuesta fue... prácticamente se apagaron todos los medios. Ah, sí, ¿viste? ¿Viste cómo bajó? Fue durísimo. Creo que le pegaron donde más le duele, porque él, ¿viste? Que siempre dice, porque soy 8.000 millones de tendencia. Sí, todos los seguidores, todo. Los seguidores, bueno, no los siguieron ni la mujer, porque la mayoría de todos estaban ahí. Claro. O de los trolls que tiene, estaban todos aplaudiendo, porque si no, no iba nadie. No, y aparte bajó. Viste que eso se mide, viste, por la cantidad de audiencia. Sí. Bajó terrible la cantidad de audiencia que estaba antes de la cadena nacional y durante la cadena nacional. Dice que apenas empezó a hablar, pero se bajó abruptamente. Aparentemente la gente tenía algún programa, alguna serie linda para mirar en Netflix, y todos se pasaron a Netflix. Vean algo más importante que eso. ¿Quiere escucharlo? Mire, acá a ver, vamos a escucharlo. Histórico desplome del rating televisivo durante el discurso de Milei en el Congreso. Un discurso con muy bajo encendido. Se supone que además se hizo un domingo a la noche para que la gente que está en la casa pueda mirarlo. Bueno, la gente se fue. No solo apagó cuando apareció Milei, sino que prendió después. Y ahora vamos a repasar. Miren, dice la cuenta Real Time Rating, primera vez en el año que el prime time del domingo cae a 3.5 de rating, sumados todos los canales. ¡Wow! ¡Ah, impresionante! Sí, sí, sí, fue un apagón total. Y vean este dato. 10 puntos bajó el rating de la televisión apenas empezó la cadena nacional. Estaba en general en 14 y pico y pasó a 4 de un plumazo. El cable de noticias bajó también, es decir, los números perdidos no es que se fueron a los canales de noticias, sino que todos, aire, noticias, todos bajaron en el rating. Los canales de noticias sumaron juntos cerca de 6 puntos de rating entre todos, números más bajos que los habituales para un domingo. Uh-huh. El apagón fue casi total, y observen cómo fue. A las 21 horas arrancó la cadena nacional, 20 minutos después no quedaba nadie en la tele. El rating total de la TV era de 14.4 y bajó a 4.1. Canal 13 pasó de 5.4 de rating a 0.5. ¡Wow! Telefe estaba en 5 puntos y fue el que más mantuvo, tal vez porque algunos creían que después venía Susana Jiménez. Claro. Y cayó a 2.7%. América pasó de 1.6 a 0.3. Otros directamente bajaron a 0, como Canal 9. Y por si quedaba alguna duda de que había pocas ganas de mirar a Milei, el rating, y para mí acá está el dato, vuelve a subir cuando termina la cadena. Claro. Publica también Real Time Rating. Con cadena, Telefe estaba en 2.9, a las 22.15 sin cadena, sube a 8, Telefe sube a 8.3. El 13 estaba en 0.6, termina la cadena, sube a 5.2. América estaba en 0.3, también sube. El 9 estaba en 0.1, sube a 1.1, estaba abajo, pero sube. Pero sube un punto. Todos los canales, pero acá el dato es, todos los canales cayeron fuertemente en su rating cuando arranca la cadena nacional de Milei en el Congreso y vuelven a subir cuando la cadena termina. No es que se fueron porque es tarde, domingo a la noche, apagaron, fueron a ver Netflix. No. Se fueron, no lo quisieron ver y después volvieron. Sí. Ahora voy a decir, la gente ya no mira tele, ahora se mira por YouTube. Bueno, la cuenta de YouTube de la oficina del presidente tenía menos de 7.000 espectadores. me fui a fijar ahí en vivo y digo, ah, no hay nadie. Uh-huh. Y me fui a fijar también a la cuenta de la Cámara de Diputados. De diputados. Tal cual, hice lo mismo. Bueno, había unas 10.000. Sí. Bien, bueno. Entre las dos hacían 17.000 espectadores en YouTube. Bueno. Pero, ¿te acordás? Nada que ver con los números que decía el propio Milei de 2 millones de likes, ¿eh? 2 millones de views, ¿eh? No, bueno, no parece estar generando el interés, tal vez de otros momentos, ¿será? Bueno, sí. Los canales de televisión, además, en sus canales de YouTube, también estaban bajos. Buscabas ahí La Nación Más, TN, C5N, y todos habían bajado fuertemente, y después vuelven a subir. O sea, el momento en el que Milei habló, la gente apagó. ¿Qué significa eso? ¿Es un dato político? No lo sabemos, pero algo indica, sobre todo el contraste con la generación de atención de la primera etapa del gobierno. Antes, claro. Pero los canales de noticias también subieron después Todos volvieron a subir. O sea, bajaron y volvieron a subir. No, la gente desenchufó. Desenchufó. Claro, pero también, obviamente, los canales de noticias estaban hablando de eso. También, por ahí, digo, estoy arriesgando, pero tiene que ver con la sensación de que no está diciendo muchas cosas nuevas tampoco, digamos. Pero la gente desenchufó. Ni siquiera lo escuchó. Desenchufó. No lo quiso escuchar. No esperó a ver si decía algo nuevo o no. No, de hecho, la caída es muy brutal en 20 minutos. O sea, a las 9 arranca la cadena, 9 y 20 ya no había nadie. No es que lo esperaron a ver, qué sé yo. ¿Qué dice? Afuera. Feynman en La Nación Más aprovechó en su disputa con Santiago Caputo, sí, a quien llama el mago del Kremlin, y le apuntó también a los números del rating. Cena del mago del Kremlin me parece que no dio mucho resultado, digamos, en los números del rating, ¿no? Si tomamos televisión abierta, para mí es todo televisión, no importa, pero para aquellos que creen que hay televisión abierta y televisión por cable... O sea, el sumado, Total Abierta y el Total News. Totalmente, sí. Totalmente. No, apenas si llegó al 14, 15%, ¿no? O sea, la gente fue a buscar otra cosa, no quería escuchar al presidente. O sea, quizás alguna cuestión se le está yendo de la mano, ¿no? Bueno, ahí hay una disputa personal de Feynman Macri con Santiago Caputo, pero lo que dice es estrictamente cierto, además, ¿no? Que es lo que veníamos comentando. Es un dato, no indica nada, nada en términos de ya está, se desplomó para siempre la popularidad de Milei, ya nadie quiere escucharlo, ¿viste? No necesariamente, no sacaría conclusiones tan rápido de un rating televisivo, pero es un dato para observar y tener en cuenta. Dentro del Congreso tampoco había nadie. Había más funcionarios y aplaudidores que legisladores. Muy vacío el recinto. No solo no estuvo Unión por la Patria, que había tweets de el kirchnerismo no trabaja los domingos, qué sé yo. Había varios del PRO que no estaban, varios del radicalismo que no estaban. Muy vacío, sí, 30%. Estaban más o menos los pocos libertarios y los macristas libertarios. Claro. Ese tándem ahí medio oficialista. Y después funcionarios. Había más funcionarios que legisladores. Y la tribunita de aplaudidores, ¿no? Estaban todos ahí la tropa digital en carne y hueso cantando. Increíblemente, a esta altura todavía, la casta tiene miedo. Sí, pero digo, maravilloso. Está bien, es como un hit que quedó de la campaña y hay que seguir cantándola. Algo que honestamente a esta altura ya no pueden creer seriamente ni los que cantan que la casta tiene miedo. Realmente, en serio, sí, chicos. No. Son funcionarios ahora. Bueno, en Milei la obsesión por el déficit cero marca el proyecto para el año que viene. Para 2025, el pago de la deuda va a tener prioridad absoluta por delante de cualquier otro gasto que ustedes observen en el presupuesto. Un mensaje preparado para el Fondo Monetario Internacional y los acreedores del mercado que no ven sostenible este nivel de ajuste, no lo ven sostenible social y políticamente, y por eso se lo vienen advirtiendo. Para ellos fue la cadena nacional. El discurso podría haber sido tranquilamente en inglés y se ahorraban la traducción. Se escuchan todas las voces, sin excepciones. Ay, voy con miedo, voy con miedo. De parte de mi leyenda, la valentía de hacer muchas cosas. Yo pienso que no es ni valentía ni cobardía hacerlas. Tener el valor, y cuando se va tras de la verdad, con la verdad por delante,

La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. Anda que bebe los montes llorona porque la luna lo engaña. Anda que bebe los montes llorona porque la luna lo engaña. Yo te soñaba dormida, llorona dormida, te estabas quieta. Yo te soñaba dormida, llorona dormida, te estabas quieta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Acabamos de escuchar en el pago me tienen idea. La Llorona. Que los que mandan no les cabre. Por Chavela Vargas. Apreciando las huellas ajenas, sin abrirme camino. La nueva forja. Algo más que un programa de radio. Sintonizala todos los jueves. Hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado. Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. Este blindaje fiscal abre una nueva página en nuestra historia, hasta ahora desconocida. A partir de ahora, la Argentina será solvente, con la consecuente baja del riesgo país, de la tasa de interés y, en consecuencia, el aumento de la inversión. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando la... Bueno, ahí en esas pocas palabras está el plan de gobierno de Milei, ¿no? Seguir con el ajuste, como comentabas vos. Sí. Va a blindar la economía del ajuste. Nada va a permitir que nada lo toque y la idea de él es llegar al déficit cero. Exacto. O sea, no importa cuánta gente caiga ni cuánto se desangre, no, seguro, ni cuántos palos meta, el déficit cero es objetivo. Sí, sí, sí. No la gente, no el bienestar, no nada. Pero ¿quién hablaba de esto? ¿Quién hablaba de blindaje? ¿Quién habló por primera vez de blindaje a los argentinos, fue otro presidente. Claro, un recordado presidente ya extinto. Ya extinto. ¿Vamos a escucharlo? A ver, escuchemos. Es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. Ahora nos toca crecer mucho, trabajar mucho y hablar menos. Yo no tomo medidas que sean pan para hoy y hambre para mañana. Ya estamos hartos de eso. El mundo ha sabido ver las virtudes de un gobierno serio y de un país con futuro. A veces las cosas se ven mejor a la distancia que de cerca. Festejemos, porque este año se va y viene uno nuevo. Viene un año mejor. Se viene el momento de empezar a cosechar los frutos del esfuerzo. La Argentina ya no tiene riesgos. La Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Lamber la coyunda y andar hocicando pa' hacerme de un peso y saben de sobra que soy. Ahí estaba la Rúa con el fondo de pajarito diciendo qué lindo dar buenas noticias. Este de 2001 va a ser el año, lo sacaron en el helicóptero. ¿Te acordás? Pobre muchacho. Bueno, pero ojo, cuando se fue dejó 32 muertos en plaza. Sí, dejó el tendal. 32 muertos. Y tuvimos un presidente cada 10 minutos. Sí, bueno, tuvimos 6 presidentes en creo que una o dos semanas, algo así, hasta que agarró Duhalde. ¿Te acordás? Sí, que fue el presidente de transición, digámosle. Y el único que se quiso hacer cargo de Omar Caballo. Y Duhalde, que es radical. No, creo socialista. Que el cabezón me parece que no, che. Me parece que tiene estirpe peronista. Ah, ¿no viste siempre que trae papa caliente la Liga no peronista? ¿Viste? Siempre están a ellos. Los otros tienen todas las soluciones mientras la bueno, a favor, ¿no? ¿Sabés que estaba escuchando el otro día un dirigente de ATE? Un dirigente de Capital, de ATE. No me acuerdo ahora, no puedo citar su nombre, lo estaba mirando yo en canal A24, y este hombre hablaban, viste, que los periodistas cuando se juntan y empiezan a agarrar por ahí un dirigente, dicen, bueno, pero ¿por qué que la dirigencia sindical no hace esto? ¿Por qué no llama a un paro? Y todas esas cosas, y ¿sabes qué? Lo que me dijo es catalano, ahora me acordé, catalano. Sí. Creo que es de, no sé si tiene algo que ver, sé que es de ATE, pero no sé si tiene algo que ver con la educación o algo así. Pero bueno, Catalano dijo algo muy, que realmente te hace pensar. Dice, pero todo el mundo dice, bueno, ¿dónde está la dirigencia? ¿Dónde está la CGT y todo eso? Dice, pero hace 10 meses, o un poquito más, la mayoría del pueblo resolvió que Milei sea presidente y no le importó todas las advertencias, todo lo que estaba atrás de Milei, como diciendo no, tenemos esperanza. Él apuntó a que, por ejemplo, en el último debate con Massa políticamente lo destroza Milei, sí. Pero dice que en las estadísticas que a la gente le preguntaba, dice, sí, yo sé que Massa le ganó, pero yo prefiero a Milei. Ahora, perfecto, esa gente que votó a Milei, ahora son los primeros en decir, ¿dónde está la dirigencia? ¿Dónde está nuestro representante? Pero si hace 10 meses vos estuviste apoyando a este gobierno con Milei a la cabeza, y ahora estás pidiendo que te represente y que salga y que nos salgas a defender. En realidad, este muchacho lo que dijo es algo que habría que pensarlo, me parece, porque tiene razón en cierta manera en decir cómo. Ahora están esperando que salga parte del peronismo, que dónde están los peronistas, que dónde está la dirigencia, que dónde está la CGT, cuando más de uno les advirtió lo que podía llegar a pasar y la mayoría hicieron oídos sordos y ahora están pagando los platos rotos junto con nosotros que, por ejemplo, yo, posiblemente vos, no apoyaste este gobierno y bueno, y ahora estamos todos como dice el tango Cambalache, ¿no es cierto? Nadando en el mismo lodo acá. Y todos manoseados. Sí, sí, ¿eh? yo estoy de acuerdo. Yo obviamente no voté ni votaría un tipo de gobierno como esto, ni borracho, salvo que esté perseguido y amenazado, y lo pensaría dos veces, porque no sé si... No, seguro que no. Pero también creo que uno cuando es dirigente, cuando tiene la obligación... Sí, ese cargo. O el honor de representar a los compañeros, los tiene que representar en las buenas y en las malas, ¿no? Sí. Porque si no, haces como el gallego Soto en la película Patagonia Rebelde. Ah. El gallego Soto vota, le dice, bueno, sí, vive hablando de la anarquía, de la votación, de que el grupo decide, pierde la votación porque entonces nos entregamos, y el gallego Soto se entrega a ustedes, sube el caballo y se va. Claro. O sea, en realidad se tiene que haber quedado junto con sus compañeros. Porque, bueno... Vos decís que en las buenas y en las malas hay que... Yo creo que el pueblo no se equivoca, se equivocan los dirigentes. Y lamentablemente si la gente fue a ese lado fue porque la dirigencia no pudo contener, ni interpretar, ni dar la respuesta que tenía. Entonces tenés dos opciones. O te bajás el caballo y te vas, sí. O te quedás con los compañeros y pones la costilladura. Por bueno, eso decir, no, bueno, ahora viene y flaco, estás para eso. Si no renunciás, andate y dejá otro. Capaz que haría falta eso, que haya otro. Puede ser. Bueno, ahora... Igual yo no estoy muy de acuerdo. Para mí, o sea, convengamos de que quizás algunos decían, no, pero Massa no era... No sé si Massa no hubiese sido un buen presidente, pero lo que sí estoy seguro que no hubiera sido un mamarracho como es el presidente que tenemos. Está bien, pero... El pueblo no, o sea, más allá de equivocarse, me parece que el pueblo lo que tiene que hacer es tratar de empezar a mirar, porque hay muchos, que ahora yo los escucho, que dicen, no, sí, yo voté a Milei, estoy arrepentido, pero ¿por qué no pensaste antes también? Claro. ¿Qué es lo que a vos te hacía pensar que, claro, te hacía pensar que Milei podía ser un buen gobernador del país, un buen presidente de este país? No, yo creo que la gente no votó a Milei como buen presidente, sino lo que votó de que estaba agotado de la política que había. Claro, y ahora están agotados, están acogotados ahora, bueno, no agotados. Es la historia de lo que te conté la pasada, es la historia de la vaca dentro del living, ¿viste? Sí, sí, sí. Esa es la realidad. Lo que sucede es que la dirigencia que nosotros hoy tenemos, o no tenemos, porque si el peronismo tendría una dirigencia clara, no estaría pasando lo que está pasando ahora. La gente tampoco va a ser. ¿Pero vos decís que es todo por culpa del peronismo? No, es por culpa de ciertos partidos políticos. Habría que discutir qué entendemos por peronismo, ¿no? Porque, ah, bueno. ¿Viste? Porque el peronismo no es el partido peronista, como primera medida. No. El peronismo es un movimiento. Sí. Y un movimiento frontista. Exacto. Yo creo que... Con muchas ramas, digamos. Muchas ramas, pero sí. Aparte con una voluntad de participación, sí, de militancia muy fuerte. El problema es que a veces la verticalidad es más fuerte que la horizontalidad, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, a mí me parecía que nosotros tenemos que haber ido en el 19, tenemos que haber ido a una interna y no aceptar el candidato porque lo tiran por la cabeza. Claro, no ese candidato que pusieron a dedo, que claro, una dirigente dijo, bueno, sigamos a este muchacho, que este muchacho va a ser el que nos va a conducir. El problema que estamos teniendo nosotros es que ya basta de dedo. Lo vimos nosotros acá en el Consejo de Localidad, lo vemos un montón. ¡Qué tema plano. Bravo, che, que toca! Sí, Vamos a tocar ese tema, me parece que ya está llegando el momento de tocarlo. Es un tema que el dedo nos ha perjudicado mucho. Sí. Y lo más lindo es que es un dedo que ni siquiera está habilitado, ni tiene la medalla. ¡Dedo mocho! Claro. Sí, algo que sabemos que Cristina cada vez que eligió a alguien metió la pata. Sí. Entonces, ¿cómo? Y ella misma lo decía. Y seguimos apoyando a todas las cosas que nos pusieron. Para mí, ahí estuvo el error. Porque el 2019, bueno, que se presente ella, vamos con ella, ganamos con ella. O sea, o ganamos con la nuestra, o perdemos con la nuestra. Y lamentablemente por ganar, ganamos por una prestada que nos terminó abrochando todo. Y hoy yo creo que el peronismo necesita alimentarse con mayor democracia, necesita urnas. Así de sencillo, urnas. Sí. Sea a, quien sea. A nivel local, provincial y nacional. Claro, nacional. Necesitamos urna. Basta de que las urnas estén bien guardadas. Acá viene, te junta, no, ¿qué vamos a hacer? Si no lo sé como crees, listo, no viene nadie. Ya está. Lo hacemos como dice Juan, Pedro, pero la participación cero. Claro. Bueno, entonces así no nos vamos a organizar para ganar. Sí, no sí. Vamos a seguir manteniendo un montón de... Sí, yo también estoy de acuerdo con la renovación. Yo creo que hay muchos dirigentes que ya tendrían que estar en su casa, quizás cuidando a sus nietos, y por ahí apoyando moralmente, por ahí si uno va y le pide consejo, debido a su experiencia. Pero más allá de eso, me parece que está... Esto tiene que haber una renovación ya desde sus raíces, ¿no es cierto? De la base de todo esto, para tratar de lograr a corto plazo, por lo menos decir, bueno, esta persona es la próxima que nos va a representar, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, yo creo que hay mucha gente que no sirve a la política, sino que se sirve de la política. Claro. Y lamentablemente eso ya tendría que dejar totalmente por eso a un lado las cosas. Esto se resuelve con la urna. Sí. Esto se resuelve con la urna. Sí, la gente a votar. En eso estamos de acuerdo. Decir, bueno, mirá, acá fulano de tal tiene compromiso con Pirulo, Perengano tiene compromiso con Mengano, y yo no tengo compromiso con nadie. Bueno, entonces largamos tres listas y vamos a votar. Exacto. Y si alguno considera que es mejor ir con fulano de tal, se va con fulano de tal y chao. Pero si no, no, porque... El peor consejero es la imposición. Y el peronismo no es una organización que está controlado que se le imponga las cosas. De por sí es rebelde. Sí. Entonces, practiquemos la democracia. Cuando Perón se subió en el balcón, se paró y dio su famoso discurso que dijo el heredero es el pueblo, y señaló para adelante donde estaba el pueblo, todos los salames que estaban al lado de él estaban fuera de ese lugar. Sí, o sea, sí. No eran los herederos. No era parte del pueblo. No era parte de los herederos. Exacto. Porque los herederos estaban ahí abajo. Entonces, exacto, empecemos a aprender eso. Viste, acá hay muchos arriba de balcón y los de abajo no se lo escucha. Y en realidad, los herederos del pueblo. Este, el único heredero del pueblo, lejos Perón, y arriba del balcón todos los que estaban al lado de él quedaron fuera de juego. Sí, ninguno de esos que estaban. Sí, sí. Así que a mí me parece que es hora de cerrar una etapa muy triste, muy dura. Eso. Pero hay que buscar dirigencia nueva. Sí, Y eso es la única manera, porque si no empezamos a discutir que Kicillof, que Moreno, que Cuño, que Pérez, que González. Sí. No, que la urna la dé la urna los votos. Si vos, fulano te moviliza, vas a ir a poner el voto. Si no te moviliza, no te vas a ir a poner el voto. Seguro. ¿Viste? Sí, sí. Ya está. Sí, más estoy de acuerdo en eso, y porque viste que a veces uno dice, bueno... Quizás las palabras, viste que a veces hay muchos dirigentes que tienen unas palabras y una dialéctica muy, muy bonita, viste, muy, muy sensible al oído, y vos decís, ay, me gusta lo que dice. El tema no es lo que dice, sino lo que hace. Claro. ¿Viste? Porque ya de traidores estamos cansados. Ahora vos fíjate que tenemos, por ejemplo, al gobernador Axel Kicillof, que yo he escuchado decir de algunos radicales, que la verdad que son impresentables porque de ese lado no tienen nada, pero eso sí, se jactan en discutir y en analizar por ahí algunos dirigentes peronistas donde dicen, ¡ay, no sabe hablar! Y yo sé que esas personas han votado a Milei. Entonces, ¿de dónde buscás vos que hace Kicillof no sabe hablar cuando votaste semejante mamarracho, semejante degenerado, porque ese sí que es un degenerado fiscal, y todavía venís a hablar de que Axel Kicillof no sabe hablar, que se traba? La verdad que yo, o sea, más allá de que respeto, cada uno tiene sus ideas, sus ideales, perfecto, pero ¿no sería hora de que se hagan cargo de semejante aberración que han apoyado y que ahora todos también están en el mismo lodo? Todos manoseados. Pero bueno, pero todavía continúan con esa banderita. Yo en eso estoy de acuerdo con Moreno. Los problemas de los peronistas son de los peronistas. Exacto. Los problemas radicales son de los radicales. Y todos vamos a la urna. Pero vos decís que los radicales tienen problemas. Sí, sí, tienen graves problemas. Yo sabés que no. Yo creo que los radicales no tienen problemas. Porque ya los radicales no existen. Su problema era el radicalismo y ya el radicalismo no existe. No, pero yo creo que hay. Yo quiero pensar de que... ¿Que existen? La clase media nacional que está sentada en el radicalismo todavía existe. Lo que sucede es que justamente está pasando lo mismo que le está pasando al peronismo. Que no tienen participación en las urnas. Porque yo creo que es necesario un movimiento nacional que tenga una derecha, que tenga una izquierda y que tenga un centro fuerte. Y el radicalismo ha hecho una trayectoria. Ahora se ha pegado un tropezón, un porrazo y está enterrado. Más que un tropezón, está recaído. Está clavado en el barro con las patas para arriba. Claro. Pero yo creo que apuesto a su conciencia nacional y que... ¿Tienen conciencia? No sé, yo no soy radical. Yo tampoco, ni quisiera ser. Eso yo le no, por favor. Es lo que estoy diciendo, yo no me voy a meter en la interna radical porque es un problema los radicales. Sí. Como eso no tiene un chongo que hacer en la interna nuestra. Si no le gusta como habla Axel Kicillof y le gusta como habla Milei, por eso lo votaron a Milei. Y debe ser, por eso lo apoya. Milei habla bien y lee malo, no sé. Sí. ¿Cómo será la historia? Vos fíjate que en el tema de esto de los radicales, viste que hubo esa famosa fotito con esos 5 diputados radicales, muy sonrientes, hablando con Milei. Después que le habían dicho rata, que le habían dicho que eran todos ayornados con plata, que esto, que el otro. Bueno, ensobrados. Y fueron y apoyaron. ¿Sí? Vos fíjate que vetaron el aumento ese. Que era realmente es una porquería. Pero ahí descubrimos algo que ya lo sabíamos. Milei no miente. No miente. Cuando dice que son ratas, son ratas. Claro. Son ratas. Cuando dice que te vas a hacer pelota, te haces pelota. Ahora, al mismo tiempo vos lo escuchás a ellos que critican al peronismo, pero creo yo que el peronismo no se sentó en esa fotito. No. Bueno, sí, había algunos que... Bueno, dicen hay algunos. Bueno, como estos tucumanos que realmente son impresentables. Pero bueno, eso ya lo hemos visto ya de hace varios meses que están en eso. Bueno, son tucumanos, se roban el voto. Sí, ya no le hacen asco a eso, ¿viste? Pero realmente yo te digo la verdad, a mí ya no me decepciona el lado radical. Lo que sí espero, que del lado nuestro, del lado peronista, que me parece que tenemos otro tipo de sentimientos, otro tipo de ideales, otro tipo de bandera, que todas esas consignas que tenemos, que más allá que algunos viste pueden decir, pero son frasecitas y todas esas cosas, me parece que están cargados de una verdad. El pueblo necesita el peronismo, pese a todo, pese a quien le pese, el peronismo es el que, tarde o temprano, creo yo que va a ser el que termine gobernando y el que termine más o menos tratando de marcar un camino que este país lo ha perdido ya hace rato. Es la columna vertebral de un movimiento nacional. O sea, totalmente. Sí. Y hablando de columnas, se aprobó el presupuesto universitario y, bueno, Milei... ¿Lo vetó? ¿Lo va a vetar? Sí, no, todavía sí, no sí, lo vetó, sí. Lo va bueno, a vetar. Porque se toma su tiempo, ¿viste? No, dijo que va a vetar. Que va a vetar todo, ¿no? Va a vetar todo. Vamos a ver cómo le va. Y tenemos un material de las universidades que habla justamente de ese tema. Vamos a escuchar. A ver. En su interminable batalla cultural, el presidente volvió a cargar contra los científicos. O los supuestos científicos e intelectuales que creen tener una titulación académica los vuelve seres superiores. Y como sabemos que no tiene tiempo para leer sobre historia... Lo que sigue es un servicio gratuito para la educación presidencial. Atención, son 5 lecciones que hay que recordar antes de atacar a los científicos. 1. Presidente, no olvide que Argentina tiene 3 premios Nobel en ciencia. Houssay, Leloire y Milstein. Los 3 formados en la universidad pública, la misma que usted decidió desfinanciar. 2. Anote este nombre, por favor. Raquel Chan, junto con su equipo, desarrolló una semilla de trigo transgénico que potenció la producción de nuestro campo. La comercializa Bioceres, una empresa de base científica que genera dólares para la economía. ¿Me entiende? Oiga, no se distraiga con Twitter, siga anotando. 3. INVAP. ¿Le suena? La empresa pública de Bariloche, integrada por científicos, ingenieros y técnicos. Construye satélites y reactores nucleares que exporta a varios países del mundo. O sea, digamos, produce dólares. No se impaciente, ya termino. 4. Andrea Gamarnik, referente mundial en investigaciones sobre dengue. Durante la pandemia, su equipo desarrolló en tiempo récord un kit de detección de COVID que ayudó a salvar miles de vidas. 5. Alberto Kornblit, destacadísimo biólogo molecular de nivel mundial, es miembro de las Academias de Ciencias de Argentina, de Brasil, de Francia y de su admirado Estados Unidos. Sus investigaciones básicas tienen importantes aplicaciones en medicina. 5 razones para pensarlo dos veces antes de atacar a quienes construyeron y construyen soberanía en sus laboratorios. Muy pronto, un nuevo servicio gratuito para la educación presidencial. Es el momento. De la bonita página. La jugosa. Yo sé que en el pago bueno, me tienen y vuelta. Vamos a los bifes. A los bifes. Llegó la jugosa y viene jugosa. Cortemos la cebolla. Cortemos porque la acá vamos a llorar. Che, hoy me voy a mantener medio calladito, porque vos tenés un tema bravo. No, yo tengo varios temas bravos. Varios temas bravos. Veo que estás caliente, Cookie. Sí. Me parece que estás caliente hoy. Estoy medio enojado. Sí, estás enojado, se nota. Se te nota en tu semblante. Uno vive defendiendo cosas que los que deberían ser consecuentes con esa defensa, no la hacen. Entonces no se merecen lo que tienen. Está bien. Ahí fui a usted que es defensor del hospital. Ah, sí, sí, bueno. Yo defiendo al hospital, defiendo a todo lo que simboliza la salud pública. La salud pública. Sí, no es lo mismo la salud pública que los que ocupan los espacios públicos. Ah, a ver. Bueno, no, si no, realmente yo he quedado medio decepcionado porque fui con un problema de salud. Fui a hablar al hospital, me dieron un turno, me dice, bueno, sí, yo tengo que ver un traumatólogo, le digo, me dice, no, bueno, mira, pero tengo un generalista, bueno, perfecto, veniste el martes, me dicen, el martes te van a ver el generalista, si te derivamos a Maiten al traumatólogo, perfecto. Llego el martes, el horario que me dicen, ya no estaba la señorita que me atendió, había un caballero, y me dice, no sé, acá no hay nada escrito, no sé, no está. No te tenía registrado. ¿Para qué me piden datos y llenan papeles y no saben quién soy? No digo que no sea famoso, pero si yo vengo a hacer un turno, pregunta cómo se llama, número de documento, pipi, claro. pipi, da todos los datos y cuando venía el otro, o tiene dos cuadernos distintos, o la otra hizo, la miró menos andaba y yo le escribí. Sí, por ahí se traspapeló esa noticia. Se traspapeló, bueno, todo bien. Bueno, entonces me dice, no sé si te va a poder atender el médico. Bueno, yo me quedo y lo voy a esperar. No sé, o sea, ¿qué? Me tiro acá al piso y me voy a tener que internar. Y conclusiones, me ha atendido el médico generalista. Y que no me miró ni una uña, pero tampoco pretendía eso. Y me dice, sí, tendrías que ver a un traumatólogo. Me ofreció también la posibilidad que había kinesiólogo, dice, capaz una saca, bueno. Con kinesiología, tenemos kinesiólogo acá, que es muy bien, muy amable, buenísimo. Ahí tenés turno para el día lunes. Voy a ver al muchacho este, el que me atendió, el que no figuraba ningún papelito. Y me toma nuevamente los datos y me dice: mirá, el lunes a las 9 de la mañana en Maiten. Sí. Y le digo: no puede ser más tarde, no, sino el jueves también en mi horario. Bueno, le digo, no hay problema, el lunes a las 9 de la mañana, y yo tengo mi propio vehículo, o sea, no necesito que me... Que te trasladen, claro, ¿no? Claro, gasto ambulancia, no puedo pagar todo. Está bien. Bueno, me dice, yo te voy a avisar, sí, perfecto, viste, el lunes a las 9 de la mañana, en principio, nunca me llamaron, nunca recibí un llamado. Ah. Yo deduje, que al no recibir un llamado, estaba todo bien. Claro. Bueno, me voy al a Maite, llego a las 9:45, llego ahí, pregunto en la recepción, me dice, no, usted no figura. ¿Cómo que no figura? ¡Epa! No, acá no hay nada, usted, mire, acá está la lista de la gente que viene pusieron, usted no está. Bueno, entonces, llamo por teléfono al hospital, el hospital me tiene una señorita, me dice, ah, no sé, qué sé yo, porque el muchacho que lo escribió usted viene a trabajar el miércoles. Digo, qué bárbaro. El miércoles, que no laburas todos los días. Bueno, pero que capaz que cumplió una guardia, yo que sé, no sé cómo será el guardia, tema de guardia de horarios. De administrador de hospital. Sí, yo no sé cómo será. La guardia es un médico, déjese bromar. Bueno, no sé. Está con la viroma y tomando lista, es un administrativo que opera también. Ah, bueno. Entonces, me dice, no sé, bueno, si no, el miércoles, le digo, no, flaca, me dice. Me recorrí 35 kilómetros, o sea, medio tanque de combustible para llegar hasta acá para que me atiendan y no me atienden porque ustedes no hicieron el trabajo. Claro. Y encima no sabés. Y encima tengo que esperar el miércoles para que el que sabe me pueda contestar. Bueno, me dice, no sé, bueno, fíjate así te atienden. Entonces fui, esperé a que llegue el traumatólogo, le conté la situación. Me dice, bueno, mirá, te vamos a atender 11:30, venite. Era las 9:15. 11:30 del mediodía casi. Claro. Ya me terminaron atendiendo 2:30, me atendieron muy bien, me revisaron, no sé yo. Pero lo que yo voy es, si vos tenés que administrar un hospital, tu trabajo es administrativo, cumplilo. Claro. O sea, ¿para qué tener un cuadernito si no lo anotás? Y si no salió el turno, ¿para qué me pedí el teléfono si no me llamás? Claro, sí. ¿Viste? Entonces, digo yo, bueno, puede ser todo lo que vos quieras, que el muchacho se durmió, se perdió. Y yo digo, en un país donde la situación de trabajo está crítica, más el empleo público, y habiendo mano de obra calificada en el mismo pueblo, y yo digamos, te puedo contar 3 personas que estarían capacitadas para hacer ese trabajo y que lo necesitarían, uno tiene que ponerse las pilas, demostrar que el lugar que lo tiene se lo ha ganado. Claro. Y se lo gana con amabilidad y con eficiencia, que es nada más que eso. Porque no puede ser que, de acuerdo a quien me toque en el turno, y si no está la chica, no sabe. La chica me pide los datos, cuando voy está el tipo no tiene los datos. ¿Qué tiene? 2 cuadernos. Claro. Que la chica se va a cuaderno a la casa. También se perdió una vez la hoja. Ahora se perdió la segunda vez la hoja también. Entonces. Ahora, ¿todo eso no está computarizado? Porque más allá de que uno puede con tener una libretita un papelito, y un claro, papelito. Pero no tendría que estar medianamente computarizado. Que y decir, bueno, hoy por hoy la administración hospitalaria se hace con un Excel pendorcho con cualquier computadora, hasta con el celular lo puede hacer. Y sí, ¿y cómo bueno. Que se ve que no se utiliza acá entonces? Yo lo que digo es, señores, no está el horno para bollos. No. Y está más fácil que te saquen que te dejen. Y hay mucha gente que estaría muy contenta ocupando esos lugares y sería más eficiente. Entonces, cuidemos el trabajo y cuidemos el rol. Exacto. Porque lo que vos estás defendiendo como trabajador es la salud pública. Y la salud pública comienza en el momento que la persona que te va a ver porque está enfermo, cuando dice, hola, ¿qué andás haciendo? Me mandan a los médicos y te dice, ¿cómo estás? Y como el orto, me subí con el hospital. Sí, estaría joya. No pasa ni por el frente, hermano. Generalmente uno cuando va al hospital no va sano, siempre va con una dolencia, alguna patología, algo, dice, epa, esto no está bien, mejor voy al médico a ver qué lo que me dice. El médico siempre dice, ¿cómo andás? Claro, ¿cómo andás? Sí. Y si va acá, sí. Pero sí, bueno, entonces vos tenés que tener un lugar muy complicado, porque va la persona con una dolencia, o sea, ya va con un problema. Sí, sí, sí. Y encima vos le sumás tu ineficiencia. Sí, tenés doble enfermedad ahí. Claro, doble problema. Sí. Y a eso, ni siquiera está la persona que hizo el trámite, no deja la información, porque no fue una vez, fue 2 veces. Primero habló con la mujer, la chica me atiende, muy amable todo, ¿no? Sí, o, sí. O más o menos, pero bueno atienden pero como tienes. Tampoco la amabilidad también no es. No te tienen que recibir con una sonrisa ni tirar cuentas, pero bueno, te toman los datos. Vos le das los datos y cuando va el día que te ve, el tipo dice, no, yo no tengo ningún dato. Y hay otra persona, entonces vos le volvés a dar los datos y te dice que te va a llamar, no te llama. Volvés a llamar, te atiende la otra persona que ya fue la semana anterior y te dice, no, páseme los datos de vuelta y se me están jodiendo. ¿Para qué están? Bueno, lamentablemente, bueno, de esto que te pasa, doy gracias a Dios que a mí no me ha pasado, ¿viste? Por lo menos dentro de todo, cuando yo he tenido que ir al hospital y me han atendido relativamente bien, no tengo queja, más allá de que vi algunas cosas que por ahí en la parte edilicia y todo eso no está bien, no está atendido, pero por lo menos con respecto a los profesionales no he tenido problema, ¿viste? Vos sabés que tengo gente conocida, que tengo amigos, amigas ahí adentro, y no es que porque no por me eso quiero es jugar. Imparcial usted, por eso no, te digo de corazón nomás, a mí no me gusta mentir tampoco, no soy, y no me parece que las mentiras tienen patas cortas, como dicen, pero realmente, bueno, lo que te pasa a vos me llama la atención. No digo que no puede ser, sin duda alguna te ha pasado. Bueno, ojalá que esto, cuando se escuche, ojalá que esa gente que sea medianamente responsable de eso diga, epa, no estuvimos bien, por ahí viste que han pasado cosas en el pueblo y que mucha gente no se ha sentido dolida quizás por un maltrato. Por suerte, gracias a Dios, ya te digo, a mí no me ha pasado, pero bueno, te pasó a vos, o sea que está bien que lo digas al aire. Noto que sí, está muy enojado. Bueno, ojalá que sea medianamente subsanado ese tema, ¿no es cierto? Claro, yo en realidad no estoy enojado por lo que me pasó a mí. Pero estás enojado, Kuki. Lo que a mí me molesta, sí, es sí. Porque uno que defiende el Estado y sí. Que cree en la administración pública y cree en el empleo público, yo no tengo, como te diré, contemplaciones con quien sí, no lo cumple. No tenés un doble discurso. No lo tengo con quien, estando en ese lugar, no lo cumple. Está bien. Porque yo trabajo para el Estado, mi rol es en la universidad, y hasta incluso, tengo una, como lo sabes, tengo una carga horaria de honorem. Claro. Que tranquilamente no podía tenerla. Pero entonces, a mí me parece que la administración hospitalaria, yo en mis primeros años de carrera hice práctica en un hospital, en el hospital regional, hospital nivel 8. Ah, ¿ya en Comodoro? Una locura, sí. Ah. Yo hice dos carreras, la primera que hice fue trabajo social. Y la primera práctica que teníamos, yo me hice toda el área de salud, mi carrera en trabajo social, hice toda el área de salud. Y íbamos al servicio social del hospital. Claro. El primer día que llegamos, que nuevo, que recién conocíamos la oficina, golpeaban la puerta y se atendé. Y vos abrís la puerta y cada vez que abrís la puerta te viene un aluvión de reclamo y tenés que hacerte cargo. Y nosotros no teníamos ni idea. Pero te decía la trabajadora social, bueno, así se aprende. Y sí. Y uno lo que aprende no es con hambre y el dolor del otro, sino sobre el hambre y el dolor de uno también. Seguro. Entonces, cuando vos estás en la administración hospitalaria, seas un administrativo, seas un médico, seas un enfermero, seas el camillero, seas el que arregla el foquito de la luz, o sea el que barre el pasillo o limpia el baño, vos estás trabajando con gente que tiene dolor, sí. Con gente que viene a... No está ahí porque está el pedo, estoy al pedo, me voy a echar las pelotas al hospital. Entonces, tenés doble carga. Tenés la carga de tu trabajo, más la sensibilidad del humano que la viene. La carga emocional de la persona que viene, sí. Tu responsabilidad es mayor. Y si de pronto, por lo que te pagan, por la razón que sea, no estás en condiciones de brindar ese servicio, hacele un favor al Estado, hacete un favor vos también, porque seguramente eso te está cargando de peso, y dejar lugar a otro. Y dedícate a cortar, a limpiar una plaza, a barrer un baño, o a, no sé, a cuidar ovejas. Claro. Pero esos lugares son lugares estratégicos, donde vos estás trabajando con el sufrimiento y la problemática de otro. No es mi caso. Yo no voy a morir, un caso no es terminal. Pero yo me pongo a pensar, si soy fulano tal, vengo con una dolencia que me duele, que no me siento bien, me hace ir 10 veces, me preguntaba 20 veces la misma pelotudez, me voy por el mismo sufrimiento, me voy a hacer 35 kilómetros y llego y resulta que vos ni a laburar fuiste, no sé por qué, y no me importa. Yo necesito el servicio, no me interesa quién, por qué, es un problema de la directora del hospital o el director o quien chingo está a cargo de eso. Esa persona que está sufriendo no la estás atendiendo. Sí. Y tu función en el hospital es atender al doliente. Así seas el que levanta una nota porque trabaja en la oficina o seas el que tenés que atender a un enfermo. es tu responsabilidad. Y si no, estás a la altura de eso, y bueno, dejale el lugar a que esté. Hay mucha gente que está en esas en condiciones de ocupar ese puesto y dar un buen servicio. Porque si no, entonces el problema siempre, el problema es el Estado. No, señor, el problema no es el Estado. El problema es que hay un ñato ahí que está ahí y le daría lo mismo. Atender a eso o vender 10 kilos de mortadela en un almacén. Claro. ¿Viste? Está por la guita. Entonces es lo mismo que vos tenés un mal policía, tenés un mal cartero o tenés un mal servicio, porque el tipo que está ahí le daría lo mismo. Claro. Y no le puede dar lo mismo un tipo que viene a atender a alguien que tiene que estar relacionado con el dolor y con la enfermedad, le tiene que dar lo mismo. No, flaco, porque ¿sabes qué? Trabajar con personas que están sufriendo. Esa es tu tarea. ¿No te gusta? ¿Te parece que no? Bueno, agarra tu bolso y anda a bañar oveja al campo, tío. Si vas a ganar plata igual. Está bien. ¿Viste? Eso es mi, no es por mí. Ni, es porque uno ve la institución como funciona. Lo mismo que venga alguien y me diga, che, ¿no sabes que yo necesito de la universidad de cosas? Y le digo, mira, no sé, mira, tú pongas un teléfono y llamas, no me rompa la bola porque estoy escuchando el programa de radio. Claro, no, flaco, vos estoy en horario, tengo que cumplir el servicio de la mejor manera posible con lo, porque amo lo que hago, y si no, no lo haría. Seguro, sí, ¿viste? Sí, sí. Si no, no lo hago. Mi padre me enseñó algo, nunca hagas lo que no te gusta, por más que te paguen lo que te paguen. Entonces, es un lugar muy importante que tiene, muy importante. Atender a una persona que viene sufriendo, que no sabe cómo ni cómo funciona, que de por sí ya ir a un hospital hasta miedo le da. Porque el estrés de un tipo que no está acostumbrado a ir a un hospital y tiene que llegar, como si vos llegas porque hay algo que le duele, algo que no está bien, algo que lo preocupa, y encima te tiene que fumar la inoperancia de alguien que está como, bueno, sí, estoy acá porque tengo mi tía que me hizo entrar, qué sé yo. Claro. No, andá a vender mortadela, andá a trabajar, no sé, a cortar postes por ahí, viste. Que ahí no hay problema, pero en esos lugares no. Sobre todo porque los pagamos todos. Sí, sí, sí. Con la nuestra funciona. Eso sí que va con la nuestra. Sí. Y entonces, esto lo digo yo. Si fundamos las instituciones públicas brindando un buen servicio. No tenemos gasa, no tenemos computadores, tenemos que escribir un cuadernito. Y ni siquiera tenemos virus, estamos escribiendo con carbón, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Yo pongo lo mejor en esto. Claro. Pongo lo mejor, y lo mejor es muy sencillo, si yo voy, me pedí todos los datos, y me decís que me vas a llamar, llamame, y si no atendí, deja un mensaje, pero vos sabés que tu tarea fue cumplida, y no, bueno, no sé, qué sé yo, la otra no lo trajo. Pasaron cosas. Fíjate. En eso. Eso, nada más que eso. Es lo único. Pero bueno, esperemos que esto siga para acá. Seguimos con las novedades. Sigamos. Y sigamos con la tira de bronca. No, bueno, bravo el comentario. Al final, generalmente era yo la mano de hierro. Bueno, ¿cómo es? La mano de hierro. Al final, yo me quedé oxidado acá, calladito, casi sin decir nada. O sea, más allá de que tu comentario está bien, es un comentario lúcido, pero bueno. Está bueno que lo digas al aire y bueno, ojalá que sea para bien. Exacto, y que aquel que tenga que solucionar ese problema lo solucione y bueno. Sí, o el que no quiera estar en ese lugar que no esté y está que bien. Vaya a hacer otra cosa, sé feliz, hermano. Está bien. Si no te gusta lo que estás haciendo, sé feliz, agarra una mochila y vete a caminar por las rutas. Exacto. Argentina. Una vez encontrás tu destino, es otra cosa mejor. ¿Por qué tiene que ser siempre todo lo mismo? Bueno, vamos a otra cosa, el PJ. Opa, sí. Este sí que tenemos para acordar. Opa. Algo adelantamos. Señoras y señores, yo creo que la única... Acá hay dos formas. O lo hacemos a lo democrático o lo hacemos a lo Galtieri. Ah. Hasta ahora el peronismo viene a lo Galtieri, ¿viste? Galtieri, ¿no era el muchacho ese que tenía siempre el vaso con whisky? Y que decía, las urnas están bien guardadas. Bueno, loco, basta de una vengadada, déjese de joder. Siempre acá, no, acá llegamos para ir con fulano, llegamos con mengano, porque fulano me regaló no sé qué, perengano tú. Me puso esto, me puso el otro. No, yo creo que a la democracia hay que darle democracia, y me parece que uno de los problemas que nosotros tenemos acá en el pueblo es ese. Fuimos a una reunión, yo te voy a decir lo que yo sentí, ¿no? Sí. Fue una reunión donde hablamos todos de unidad. A la segunda reunión, la unidad, resulta que un grupo había arreglado por un paquete, había arreglado otro paquete. Y en la tercera reunión, los que sí queríamos unidad, que llegamos con la propuesta de, a pesar de todo, sigamos construyendo, éramos cinco pavos que estaban ahí mientras... Mirándonos uno al otro. Claro, mientras los que le gustan los cargos no estaban. ¿Viste? Pero te puedo asegurar que mañana va a salir a poseer un cargo y esa gente va a estar haciendo cola para ver dónde pone la cola. En que el carguito, claro. Entonces, digo, si vamos a hacer algo bien, para mí, tenemos que ir a la suma. PJ tiene que hacer, aunque más no sea una elección simbólica. ¿Y cómo haces una elección simbólica? Y uno habla vecino con vecino y explicarle qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le gustaría hacer en su organización, para su organización y por su organización. Si no, esa es la militancia. Sí. Decir, bueno, mirá, yo quiero estar en el Consejo de Localidad y quiero presidir los destinos del Consejo de Localidad y del Partido Justicialista en la localidad de Puyén. ¿Por qué? Y porque me parece que deberíamos estar generando, por ejemplo, más documentación política para que nuestros concejales puedan dar la discusión. Poder elaborar proyectos para el territorio, opinar sobre, por ejemplo, esto, me conozco, venía acá y no van a rifar el agua, cuál es la posición que tenemos nosotros, cagaron a palo los jubilados y el PJ bien gracias, le gasearon a una nena de 9 años, el PJ bien gracias, qué opinamos del discurso de Kicillof, qué opinamos del discurso de Moreno, qué opinamos de Cuño, Santiago Cuño, qué opinamos de los compañeros que quieren dirigir. ¿Qué nos parece el proyecto productivo del señor gobernador? ¿Hay un proyecto productivo? No sé. O sea, no lo sé. Porque, sí, ¿sabes qué? Uno aprende de lo que el compañero puede participar. Porque yo te puedo decir, sí, ¿sabes qué? Yo lo escucho en tal lugar, lo escucho todos los días. Me dice, no, pero esto. Bueno, no podemos construir una organización política si no hacemos política. Sí, seguro. Y hacer política no es hacer rosca a 4 tipos en una pieza. No. ¿Viste? Abrí el consejo localidad y son los mismos 5 que se miran acá como siempre, y cuando empieza la fiesta aparece un montón de gente que ya de afuera viene con el cargo impuesto. Lamentablemente así. Como ha pasado con algunos dirigentes provinciales que hemos tenido en nuestra comarca, que vinieron con el cargo de Buenos Aires para acá. Claro. ¿Viste? Clásico señalado a dedo. Claro, porque pasaron por determinada organización, determinada bendición y llegan. O como otros que están cómodamente en sus sillones en el Senado y digitan dirigentes. O viceversa, ¿viste? Que están sentados en sus sillones. Sentados cómodos. Sí, sí, sí. Y arman el PJ desde otros partidos políticos. Entonces, hay que encontrar un espacio, hay que hacer un esfuerzo. Hay que sentarse a hablar y a intercambiar ideas. Claro. Que más allá que uno tiene la misma doctrina, o más o menos la misma doctrina, pero hablando se entiende la gente, como dicen. Claro. O acciones peronistas, que es la defensa del bien común, la defensa del pensamiento nacional, ¿viste? Porque a empezar a separar la paja del trigo, porque... Hay gente que viene, como decía vos, vino radical y dice, no, porque candidato usted ni sabe hablar. Pero ¿por qué no te mira tu candidato que ni siquiera existe? Claro, ni siquiera existe. Claro, sí, nosotros hace más de 20 años que no tienen candidato. Claro, hacemos lo que hacemos en nuestro espacio, usted haga lo que haga en nuestro espacio y nosotros sacaremos otro candidato y lo iremos a exponerlo y que el pueblo decida. Sí, sí. ¿Viste? No hay un plan de militancia territorial, las reuniones son guasaperas. Claro. Virtuales. Por Twitter. Claro, no hay reuniones físicas, ¿viste? No hay una presencia. Se quejan que no es juventud, pero tampoco hacen nada para convocar. Por la juventud, no. ¿Viste? Ni la escuchan, ni cuando hablan de juventud, lo primero que quieren es una escuela de doctrinar para decir los pibes lo que tienen que hacer, como si ellos no supieran. Claro. No. ¿Viste? Seguro. En eso te doy toda la razón. La verdad que hay cosas que ya tendríamos que dejarlo en la historia, porque estamos en pleno siglo XXI, me parece que son años muy difíciles, quizás los peores años que tenemos, porque están, en realidad, están como si fuese un espejo de los años 80, de los años 90, y que realmente fueron muy, muy malos, y ahora estamos otra vez con lo mismo. Por eso son, es más, hay personajes que vienen de aquella época que vos decís, pero ese pensamiento, esa gente que empieza a salir, que empezás a escuchar otra vez, como por ejemplo este Domingo Cavallo y todo eso, vos decís, ¿pero de dónde lo sacaron a esta gente si fueron un fracaso? Pero Astiz, Firmenich, otra vez. Muchachos, sí. Los viejos están, los tienen agarrados. Yo pensé que estaba muerto. Claro, los tienen colgados como un bebé en el cosito porque no se pueden parar de viejo. Estamos todos en pedo. Sí, sí, sí. ¿Viste? No. Y así como tantos otros. Tantos otros, pero estamos retrocediendo, pero sí. Mal. Sí, 40 años atrás. No hay discusión política. Yo lo miro a veces las reuniones acá en el Consejo, que me parece muy bueno que se dé la banca al vecino. Yo realmente... Ah, sí, la próxima banca la tengo yo, che. Bueno, me parece bueno esa práctica política. Sí. Lo que me parece que no está bueno es que las organizaciones que deberían darle contenido político, que estamos hablando de los concejales del PJ, en mi caso, sí, no están generando documentos. En la hora de preferencia no leen documentos. Tampoco hay un centro de un ateneo que diga, che, vamos a manifestarnos sobre el RIGI, vamos a leer este documento. Acá el Partido Justicialista opina sobre, no sé, sobre el manejo del agua. Sí, sí, sí. Hay varios temas que tendría que estar involucrado y no. Por lo menos dejar de ser, decir, che, mirá, de esto nosotros no estamos de acuerdo y lo dijimos. Claro. No estamos de acuerdo que venga a Mecoroda acá a ver qué hacemos con el agua. No estamos de acuerdo a que vengan a explotar la megaminería. No estamos de acuerdo con el RIGI. O sí estamos de acuerdo. Claro. ¿Qué sé yo? Pero ni siquiera eso. O sea, están los gauchos que llegaron por la boleta del PJ, o no sé cómo llegaron, están sentados ahí representando una ideología que no está siendo alimentada. No. Más que por su propio criterio. Y no es culpa de ellos, están solos. Ah, no, seguro. Porque no es culpa del concejal, ¿eh? No. El concejal está, por lo menos va al tipo y se sienta en la sillita cuando le corresponde, pero el resto, ¿qué está haciendo? Bien, gracias. Sí. Seguro. Y eso también tiene que ver con la dirigencia que en su momento los llevó al lugar y que los ha dejado ahí. Está bien, Cookie. Está bien. Estás caliente, Cookie. Seguís caliente. Vamos, sí. Este programa no es para caliente. Pedimos democracia, ¿no? Pedimos democracia. Más democracia. Democracia y compromiso social. Esa, la democracia se cura con más democracia, claro. Decía el finalito de este muchacho del otro lado. No sé, no. Así, sí. No lo conozco. Quizás el último radical que quedaba, ¿viste? Pero bueno. Bueno, Cookie. Nos estamos despidiendo. Llegado la hora, nos vamos con. Saludos para todos, saludos para la gente de Radatili, de Comodoro. Nos olvidamos mandar saludos. Sí, a todas las amistades, grandes amigos. Claro, la gente del Lago Pueblo que nos sigue, que ya vamos a traer información de Pueblo, porque me encontré con unos compañeros en Pueblo que, bueno, también, por cada peronista hay un partido. ¡Opa! Bastante desunida la cosa. Pueblo está, pero. Bueno, la gente de la comarca que nos escucha, El Hoyo, Cholila, Maitén tiene un par de oyentes ahí fieles. Ah, mira qué bien, sí, buenísimo. Sí. Nos han escuchado, han mandado saludos. En Mallín Ahogado nos están escuchando. ¿En Mallín también? Saludos para la gente de Mallín Ahogado. Que nos está escuchando. La otra provincia, acá, otra provincia. Nuestros queridos vecinos. Es más, que nos han sugerido así algunos autores, para que algunos periodistas que les interesa. Más pensamiento nacional están pidiendo. Está bien. Está así bueno. Que vamos a seguir eso. Un abrazo. Besos y abrazos. Y abrazos. Y será hasta la próxima. Bye bye. Crecimos inventando historias al revés, rompiendo una muñeca para saber. O robando monedas en mesas de café. Fuimos los patitos feos. Por casualidad nacimos diferentes a todos los demás. Fuimos al colegio, había que aprender. Maestras, viejas, brujas con olor a papel. trataron de enseñarnos la importancia del interés, la vida de algún prócer peleando sin parar, o cómo se acentuaba la palabra papá. Mientras nuestros ojos soñaban con el mar, seguimos estudiando aún sin comprender por qué nos explicaban que amar no estaba bien, que el sexo era basura para personas puras. Nuestras mentes ardían sin saber por qué, y así fuimos creciendo hasta los 16. Bailamos con los Beatles, cantamos Yesterday, aprendimos un oficio para poder comer, de profesión artistas de sótanos con ser, un piano con 10 sillas, muy poco que ofrecer, una canción tristona o alegre al empezar. Que tengan buenas noches, el show va a comenzar. Contábamos asuntos de nuestra realidad, vestuarios muy baratos, de poca calidad. Corrientes era un sueño, ¿quién iba a imaginar que los patitos feos podíamos llegar a grandes escenarios, letreros de neón y un empresario chanta pidiéndonos perdón? Y fue pasando el tiempo, ¿qué vamos a contar? Ausencias, desencuentros, otros patitos muertos, soñando tantos sueños, viajando a la deriva, el hambre, la tristeza, la pena, la sorpresa de ver que en otras tierras, lejanas geografías, ser libre no era nada, y que un pobre patito podía ser amado. Los patitos lindos se fueron a bañar, y los más chiquititos nos quisimos quedar. Los más